Bienvenidos al lugar donde puedes escuchar los sonidos más extremos de la Tierra. A este lugar solo acceden los metaleros de corazón. World Metal Radio, el podcast semanal con la mejor información, las noticias más frescas y, por supuesto, la mejor música del mundo. Durante una hora, tus oídos se estremecerán con las voces más guturales y más hermosas del planeta. Comienza esta odisea musical llamada World Metal Radio, www.worldmetal.com. Señoras y señores, comienza este capítulo número 2 de World Metal Radio. ¡Bravo! Como siempre, junto a mi compañera la cinta Fefi. Señorita Fefi. ¿Cómo está la cita, Fefi? Bien, qué bueno. ¿Cómo pasó su semana? Agitada. Sí. Luchadora estuvo mi semana. No le vamos a preguntar por qué. No. ¿Para qué? ¿Qué vamos a tener hoy día en el programa Cita Fefi? Antes de eso, queremos saludar a la gente que nos escucha. Sí. Que no, ya nos escuchó público. En nuestro primer programa. Y queremos seguir junto a ustedes acá. Obvio. En War Metal Radio. Se vienen hartas sorpresas. Antes que nada, queremos saludar a la gente de la producción. A War Metal Scene, a los chicos, a Enzo, a Catalina, a Juan Manuel, a todos los que hacen posible el programa. Claro, a todos los que tiran al aire. Nos tiran al aire, así como que nos tiran del último piso del edificio. ¿Eso? ¿Qué vamos a tener hoy día, Cita Fefi? Bueno, vamos a tener varias secciones de nuestro querido programa. Su mina metalera, su lado oscuro de la fuerza. Vamos a estar comentando algunos videos también. Esa sección se llama Pelando a lo visual. Así que vamos a estar comentando algunos videos, que son 3 o 4, no sé. Claro, y en algún momento del programa va a salir un LOL loco por ahí. Va a salir una sección que todos van a decir WTF, what the fuck. LOL. Bueno, vamos a empezar el programa con buena música, pues. Obvio. Hablamos como 2 minutos, así que vamos a comenzar con este tema. Es conocidísimo. Obvio. ¿Con qué vamos a ir, señorita Fefi? Con Dorso. Aquí viene Rodrigo Pera Cuadra y nos viene a decir Fight, Dance, Blood. ¿Cómo se llama el tema? Disco Blood. Esto es de su disco homónimo del 97, 98, algo así. No, del 97, creo. Así que vamos a ir con eso, estos Dorso, en War Metal Radio. Esto no es War Metal Radio. Esto es War Metal Radio. www.warmetal.com. Van a llegar los invitados. On such a magical stand, you gotta be oblivious. I'm a sex hungry beast. Es para mí. A los comenzamos a ir. Este lugar escuchas World Metal Radio, www.worldmetal.com. Chita Fefi, continuamos en esto que se llama World Metal Radio. Recuérdenos el correo para que no se le olvide nunca más, never forever. Correo es radio@war-metal.com. Exactamente, ustedes nos pueden escribir ahí para que puedan pedir sus temas, puedan hacer lo que quieran, claro. Puedan mandarnos saludos, puedan decir, oye, son fome ustedes, o también nos pueden decir, oye, que son bacán ustedes, la llevan, bacán. Lo que quieran, ahí escriben y mandan. Y cualquier cosa acerca de la página, ustedes lo pueden comentar ahí en el correo. Nosotros vamos a sacar sus saludos al aire, así que mándelo ya. Mándelo todo. Mándelo todo. Lo dijiste tú, no lo dije yo. No, es que me vine con cara de no sé. Mejor no voy a decir qué cara puse. Pon un tema. El tema es... uno de Cannibal Corpse. Y se llama Decency is Defied. Oh. Vamos a ir con eso entonces, aprovechando de que al Pera le gustaba mucho Cannibal Corpse. Claro. De hecho, vean en YouTube la entrevista que le hizo en el canal de Rock and Pop. Oh, así un que dato freak. Sí, es un dato freak para el programa Maldita Sea, hicieron una entrevista, así que veanla. Está re bueno. Es bien antigua. Decency is Defied, Cannibal Corpse. Esto es War Metal Radio, war-metal.com. From your body, remove all your spine. Dissect, collect my brain now. Reads pieces of flesh, lies side by side. Part of my body, I put on display. You mark your skin, it gives you pleasure. I take your precious heart, it becomes my lever. Taking your heart before you have died. Decency defied. Could I cut away all of my brain? Tell me how it feels when your flesh is peeled. You are made with your heart. I desire it to happen. With my insane haunting, the removal of flesh now starts. You mold your skin, it gives you pleasure. I take your precious heart, it becomes my leather. Taking your heart before you have died. Decency defied. To you a design. Now a trophy made mine. Do you a design? Now a trophy made mine. I seek to fight to satisfy my fucked mind. I seek to fight to satisfy my fucked mind. Exposing your insides, violence defined. Torn from your body, removed while you scream. Dissect, collect, my blade now reads. Pieces of flesh, lie side by side. Worn off my body, or put on display. You mark your skin, it gives you pleasure. I take your precious heart, it becomes my leather. Taking your heart before you have died. Decency defied. Los sonidos más extremos del planeta están aquí. World Metal Radio. Señorita Fefi, continúa esto que se llama War Metal Radio, capítulo número 2, que corresponde al lunes. ¿Qué día lunes es? ¿26? Sí, exactamente. Creo. 26 de octubre del 2009. Vamos a tener una semana larga. Así que van a tener el programa, el primer programa ya está arriba para que lo escuchen. Sí, ahí está en el último link del lado de la izquierda. Sí. Claro, izquierda. No, de la derecha de la pantalla. Claro, a la derecha si tú, de... te ponís tú en la, en la izquierda. Pero tú siempre estás mirando la pantalla así de frente, entonces siempre a tu derecha, en la parte de abajo, va a estar War Metal Radio. Bueno, claro. Y aparte, en el mismo player de War Metal Radio, cuando tú abres el player, ajá, aparece primero los programas, y abajo de nosotros... hay unos temas locos. Hay unos temas locos por ahí que... son los temas recomendados de War Metal, así claro, que para que lo escuchen también. Y también tienen la opción de descargar el programa para que ustedes lo escuchen en su pendrive, en su MP3. Para que nos tengan siempre con ustedes. Exactamente. Que no les falte. No, ni yo iba a decir que no les falte rock, pero eso es de otra cosa. No, nada que ver. Nada que ver, ¿cierto? No. Así que ustedes nos pueden escuchar ahí en el player de War Metal Radio. Claro. Tema número uno. Cha, cha, chan. La mina metalera. La mina metalera, y hoy día vamos a tener una gran mina. Claro. A mí me gusta ella. ¿Te gusta? Sí, es linda ella. Me quiero casar con ella. Oh. Qué ñoño tu comentario. Sí, cierto. Como, no sé, como de los niñitos nerd. Ahora me estáis diciendo nerd. Sí. No, siempre bonita. No, si lo dijiste en serio. No. Cadaveria. Cadaveria. Esa es la mina metalera para el día de hoy. ¿Qué nos puedes decir acerca de Cadaveria, Citafefe? Bueno, primero, ellos no eran Cadaveria. Uh-huh. Antes eran una banda que se llamaba Opera 9. Correcto. Bueno, ellos son italianos. Uh-huh. Y Cadaveria se formó con la vocalista de Opera 9 y el baterista de Opera 9. Que se llamaba Flegias. Flegias, el mismo. Y la mina, uh-huh, se llama Cadaveria. Bueno. Y eso fue en el año 2001. Claro, cuando se formó Cadaveria. Exactamente. Ellos formaron la banda junto a Frank Booth, Killer Bob y Baron Harkonnen. Ellos mismos. Sí, correcto. La banda firmó con Scarlet Records su primer álbum en el año 2002, que fue el The Shadows Madame. Ah. Oh. No, se llama Shadows Madame Cadaveria. No, Cadaveria. Ah, ya. Se llama The Shadows Madame. Está bien el nombre. Correcto. El bajista Killer Bob también cantaba en otra banda. Una banda de industrial. Que se llamaba Industrialist Dynavite. Oh, qué robot el nombre. Qué robot el nombre. Vamos a escuchar algunos temas en YouTube a ver cómo son ellos. Claro, si son buenos, ahí a lo mejor lo poneo. Lo comentaremos como la banda de la semana o algo así. Algo loco. Exacto. Lo que sale. Ya, algo pasó antes de que saliera el segundo disco de Cadaveria, así que Fefi. Ajá, sí, Baron Harkonnen se separa de Cadaveria. Oh. Bueno, y después aparece su segundo disco que se llama Far Away From Conformity. Ajá. O Lejos de la Conformidad. Ese es el segundo disco. Que fue como a principios del 2004. Uh-huh. Uh-huh. Y fue grabado en el Capitán Woofer Studios. Claro. Exactamente. Sí. Y después en el 2006 Cadaveria trabajó otro álbum y que para sacar el tercer álbum. Uh-huh. Entonces ahí en diciembre de ese mismo año se hace una masterización. ¿Usted sabe lo que es la masterización? ¿Cómo que la hacen de nuevo? No. La masterización del disco, para que todos lo sepan, ajá, es cuando, por ejemplo, tú grabas los instrumentos uno por uno. Entonces la masterización se llama a que tú juntas todos los instrumentos, lo hacen coincidir, haces que suene bien, le pones su efecto, y cuando ya está todo eso listo, eso se pasa al formato de CD. Claro, o sea, si no, es como bajar... Por eso te decía que es como de nuevo, porque como que prácticamente lo desarman para armarlo de nuevo. Claro, o sea, cuando bajan el material del programa de edición, uh-huh, y queda lista la canción, eso es la masterización. Qué lata, sí. Es un proceso bien pajero, pero hay que hacerlo. Para los que estudian sonido, es como primordial, o los que estudian música también. Ajá. Ya a principios del año 2007, Cadaveria se une a Season of Mist. Y en mayo de ese año, ellos lanzaron un nuevo álbum, que se llamaba... In Your Blood. O En Tu Sangre. Oh. Que trae 12 canciones nuevas. Gallito. No me molesta porque siempre me salen gallitos. No, sí sé. ¿Ya y después de eso? Bueno, ahí sale cuál es la tendencia de las letras de Cadaveria. Claro. Ah, después como que le pusieron letras de brujería, paganismo, oscuridad y el mal. El mal, ellos son malvados. Son malvados. Sí. De todo un poco. Ocultismo también tienen por ahí. ¿Cuál es la diferencia que cree usted más o menos entre Cadaveria y Ópera 9? Mira, partiendo por los videos, uh-huh. Si tú veías un video de Ópera 9, tú cachaste que, no sé, pues salían en un cementerio, aparte el sonido era como más antiguo, o sea, muy, así como, ¿cómo decirlo? Como underground. Underground, claro. Y Cadaveria no, es como totalmente con audio bonito, que se escucha bien. O sea, ha mejorado su sonido en cuanto a la calidad, digamos. Claro, y musicalmente también, porque Ópera 9 sonaba mucho más black y Cadaveria, incluso hasta los últimos álbumes, sonaban con algunas canciones más doom, así como... Como que evolucionaron de a poco. Claro. ¿Cuáles son los álbumes o la discografía de Cadaveria? Que son tres solamente. Son tres nomás. El primero es The Shadows Madam, que es del 2002. Far Away From Conformity del 2004. In Your Blood del 2007. Exactamente. ¿Qué le gusta más, Cadaveria o Ópera 9? Mira, de Ópera 9 igual me gustan varios temas. Pero son como largos, son dependiendo del momento. O sea, podemos decir que Ópera 9 como que respondía a la primera esencia del black metal. Claro. Era así como muy oscuro, los temas muy largos. Sí, igual es bueno Ópera 9. Porque de Cadaveria son como 5 temas los que me gustan. Pero de Ópera 9 hay más. Tengo hartos discos de ellos. Exactamente. ¿Cuántos discos tiene Ópera 9? Ópera 9... Mira, yo tengo 3 discos. No sé cuántos serán los que tengan. Lo vamos a buscar y lo vamos a decir en el próximo programa. Ajá. Vamos a ir con la música, Cita Fefi. Vamos a escuchar a Cadaveria entonces. Ya, pues. Primero va a poner un. De Cadaveria va a poner Anagrama. Anagrama. Y de Ópera 9 va a poner Born in the Grave. Vamos a ir con eso entonces a Cadaveria y seguidito Ópera 9 acá en el War Metal Radio. Yeah. War-metal.com, Cita Fefi. Los sonidos más extremos del planeta están aquí. War Metal Radio. Don't think it, the force is gone. Dios of Power, me girasol. Escuchas World Metal Radio, www.worldmetal.com. Whoa! se llama War Metal Radio. Si te afefi, le recordamos el correo electrónico de nuestro programa: radio@warmetal.com. Exactamente, ahí ustedes nos pueden escribir, nos pueden mandar sus saludos, nos pueden incluso pedir sus temas. Sí. Como lo hacíamos anteriormente. Sí. Facebook, ahora el correo. Antes mucha gente nos pedía temas y nosotros los colocábamos así amablemente. Así que esperamos que ustedes también lo hagan, pidan sus temas. Nosotros vamos a crear una sección especial para la gente que pide temas. ¿En serio? Sí. ¿Pero tienen que mandar temas? Exactamente. Queremos hacer una fe de ratas del del programa pasado. Claro, la corrección de EP y LP. Sí, exactamente. Ya ni me acuerdo lo que dije, pero estoy seguro que lo dije mal. Ajá, un EP tiene una duración máxima de 20-25 minutos y suele ser un tipo disco mini CD. ¿Ya? O sea que es un CD pequeño, con pocas canciones, con máximo 25 minutos. Y un LP es un larga duración. Ajá. Que son los CDs que conocemos todos, que tienen entre 10 y 15 o hasta 20 temas. Lo común. Así que es un LP o un long play o un larga duración. Que antes se le denominaba los vinilos, pero hoy con la salida del CD han cambiado esas denominaciones. Así que para que no nos digan, no, esto no saben. Y en realidad no sabíamos. Ahora una corrección. Sí, yo me pegué un carrilazo que no correspondía. Así que antes de... tenemos que ir a esta sección que se llama Las novedades de la página War Metal Scene. Ajá. Antes vamos a tener una mini sección llamada... La canción LOL. La canción LOL. LOL. De la cual vamos a escuchar 5 segundos. Iron Maiden Halloween. No bailan con mucho swing. Judas Priest Metallica. La cumbia metalera. LOL. 5 segundos de la cumbia metalera. Véanla en YouTube, el video es asqueroso. Pero no, pero el negro del Molocotón. Si así se llaman. Ah, ¿cómo dice que Iron Maiden Halloween? Ah. La bailan con mucho swing. Sí. Bueno, sí, está bien. No, yo me reí, me dio risa la canción. Sí, a mí. Aparte es como que el intro, o sea, no el intro, sino como que los locos están dentro de una entrevista. ¡Muerte! ¡Destrucción! ¡Cumbia! Vamos a ver la página warmetal.com. No había apagado su celular, Cita Fefi. Eso es un pecado. ¡No! Eso es un pecado acá, Cita Fefi. Me están llamando. Le recordamos que puede visitar usted, como siempre, war-metal.com, que es nuestra revista, por supuesto, la que nos mantiene. Ajá. Acá. Para comentar algunos reviews que hay ahí en la página. Claro. Si ustedes se meten a la sección de comentarios, hay comentarios de CD, DVDs y eventos. ¿Correcto? Lo que vamos a ver son los CDs. Hay algunos CDs que han sido comentados por nuestros compañeros de War Metal, así que para que se metan a verlos. ¿Cuáles son entre ellos? Tenemos varias bandas. Tenemos, por ejemplo, Exodic, Obituary, Opeth, Hidalgo. Hay varias bandas chilenas también, de Argentina. Exactamente. Exodic, que es una banda trash death metal que vienen desde Jordania. Qué lejos. Sí, aunque no lo crean, tenemos un corresponsal allá en Jordania. Así que él nos mandó este disco para que nosotros hiciéramos un review. ¿Qué onda? El celular se mueve solo. Ah, se mueve solo tu celular. Está embrujado. Quizás tiene que ver con el tema que vamos a hablar después. Otra sorpresa. De Obituary está el disco Darkest Date, hecho por nuestro comentarista Alex Torres. Ajá. También de Hidalgo, es una banda chilena. El disco se llama Yupachai. El nombre, qué extraño. Yupachai debe ser algo así como... Bueno, después le vamos a preguntar a los chicos de War Metal. No, me quiero mandar otro carrilazo, así que... No, mejor dejémoslo, no, mejor que no, voy que a no sabemos. No sé qué significa. También el disco de Opeth. ¿Qué disco es? El Watershed. Ellos son suecos. Son parecidos. ¿Sí? Bueno, este es por José Contreras. Exactamente. Y hay un montón de reviews más para que ustedes lo puedan revisar. Tienen tres hojitas de review. Tres hojitas de review y podemos seguir haciendo reviews, así que Ya dentro de este mes se van a agregar algunos más. Ajá. Para que los lean. A fin de mes ya se vienen los nuevos reviews. Ah, ¿estos eran los que hemos hecho nosotros también? Sí. Ah. Entre ellos van a estar el disco Hito, que son como los imperdibles de War Metal. Así que no se lo pierdan, en algún momento estarán arriba. Yo creo que a fin de mes. A fin de mes ya, o sea, para fin de mes van a haber varias cosas nuevas. Sí, van a haber un par de discos que tú no te puedes perder. Nosotros destacamos algunos discos que según nosotros son discos que tú no te deberían faltar en tu colección, exactamente. Ay, qué entretenido. Entretenido, ¿cierto? Sí. También destacar las entrevistas que hay, las noticias, nos pueden seguir en MySpace y en Facebook. También salen al costadito, salen los flyers también de tocata. Los eventos producidos por War Metal, claro está. Ajá. Así que no se pierdan la página, está bastante buena. Uh-huh. Sigan visitándola, war-metal.com, para que nos puedan seguir visitando. Aquí arriba de nosotros, donde dice... Es raro porque yo digo abajo de nosotros y la cita Fefi mira al suelo. Y ahora digo arriba y mira para el techo. No. Está si mirando no... la esta. ¡Uy, ¡Ah! Me casi te voy a dar el nuevo. No, ahí te mato. No, es posible. No. Cuidado. Vamos a ir con la música, cita Fefi, ¿no? Después de que apaguemos el micrófono se queja. Ya. Vamos a ir con un tema de un disco que está en la review acá, del disco de Opeth. De Opeth. Exactamente, esto. Del disco Watershed de Opeth. Y el tema se llama Porcelain Heart. Porcelain Heart o corazón de porcelana. Oh. Y después del disco de Obituary. El disco. Ahí está. Darkest Day. Del disco Darkest Day vamos a escuchar el tema que se llama Lost Inside, que exactamente es el tema número 3. Ajá. Para que lo escuchen. ¿Ya? Ya. Vamos a ir con eso entonces. Continúa esto que se llama War Metal Radio. Ajá. En war-metal.com, cita Fefi. Esto no es War Metal Radio. ¿Cómo olvidar tu sonrisa? Esto es War Metal Radio. www.volmetal.com. We'll be right back. I cling to my past like childish dreams. I promise to stay and held my breath. I went far away. Escuchas World Metal Radio, www.worldmetal.com. Música. Escuchas World Metal Radio, www.worldmetal.com. Continuamos con esto que se llama World Metal Radio, cita Fefi. Así es, le recordamos, nos pueden escribir a radio@warionmetal.com. Exactamente, nos pueden escribir ahí, no se puede escuchar no, por correo. Para eso está la página. Nos pueden escribir al correo entonces para que nos puedan mandar sus saludos y pedir sus temas. Tenemos que comentar algo. Comente. Metallica. Oh, sí. Es importante. Es que hay algunos rumores por ahí de acerca de lo de Metallica. Ajá. Aún no está confirmado en la página oficial. Ya. Pero según lo que dice la información de la productora que maneja Metallica, ellos ya vienen a Perú. Y dentro de la gira sudamericana. Incluye Chile. A ver si eso lo habían dicho la otra vez. Pero creo que no iban a tocar por el asunto del Estadio Nacional, ¿o no? Sí, pero igual se están viendo otros lugares como el Club Hípico, que es bastante incómodo para hacer eventos. Pero ¿sabes qué? Yo creo que hay lugares. Está el San Carlos de Apoquindo, yo creo que a todas las productoras se le olvida que existe el San Carlos de Apoquindo, donde caben más de 40.000 personas. Bueno, que yo creo que igual irían más de 40.000 personas Metallica. Es que 40.000 personas en la gradería. Ah, la pura galería. Sí. Ah. Entonces más la cancha, entonces sería... Uf. Acuérdate que el concierto de los vomitables de YouTube fue allá. Ah, no sé, no fui. No sé, pero yo sé que fue allá. Y bueno, lo afirma la revista Rolling Stone. Que dice que el tour latino de Metallica abarca Argentina, Venezuela, Colombia, México, Guatemala y Chile. Al último Chile. Es que en Chile no hay nada confirmado todavía. Y que, bueno, esto se viene rumoreando como desde abril. Sí, yo desde principio de año escuché que tenían como fecha, comillas, para enero. Para enero. Para enero, del otro año, obviamente. Enero del 2010. Ajá. Uh-huh. ¿Cree usted que Metallica pueda venir a Chile? De que pueden. Pero el lugar, es que igual, pues si no le podéis dar cualquier espacio, porque igual es Metallica, pues, o sea, te van a decir, no, nosotros no vamos a tocar aquí. No, sí, está bien, pues, pero igual existen otros lugares, como yo te dije, el San Carlos de Apoquindo, puede ser el Estadio La Florida. Acuérdate que Kiss igual tocó en el Estadio La Florida. Ah, sí, ahí cerca del Florida Center. Sí. Así que, no sé, bueno... Yo creo que igual hay posibilidades. Yo creo que más que posibilidad hay esperanza de que Metallica pueda venir a Chile. Igual lo que pasó con AC/DC. Uh-huh. Varios se quedaron con las ganas de. Bueno, si tenían para pa octubre, tenían. Sí, pues AC/DC, bueno. Ya era. Sí, yo tengo amigos que para ir a AC/DC se tuvieron que ir a Argentina. Ahí ya tuvieron que ir a comprar la entrada y todo eso. ¿Nosotros vamos a tener que ir a Argentina a ver también a Metallica entonces? O a Perú. No, yo voy a Argentina. Sí. Así que quizás vamos a estar allá en Argentina, pues. Oh, sería como otro sueño. Sí. Vamos a ir a Argentina a ver a Metallica. Ya. Esa va a ser nuestra meta de hoy día. Va a juntar plata en el chanchito. Exactamente. Bueno, después de ese comentario de lo de Metallica, vamos a ir con la sección número 3. El desarrollo número 3 del programa. Esta sección también es roba. Bueno, es nuestra. El lado oscuro de la fuerza. ¿De qué se trata esta sección, cita Fefi? Bueno, hoy día vamos a hablar de la magia negra. No, pero en general, ¿de qué habla esta sección, el lado oscuro de la fuerza? Bueno, ya, le explico. El lado oscuro de la fuerza se trata de que vamos a hablar muchas cosas que tienen que ver con lo que es fuera de lo normal. O sea, ejemplo, como hoy día vamos a hablar de la magia negra, otro día hemos estado hablando de los estigmas, de como demonios, varias cosas así que tienen que ver con lo paranormal. O sea, magia negra, ocultismo, todas esas cosas que que corresponden a eso. Claro, aunque esta sección nació porque queríamos hablar sobre, ejemplo, objetos que usaban los metaleros, símbolos, uh-huh, esas cosas así. Por eso había nacido esta sección. Exactamente, fue como evolucionando y se convirtió en esto así como algo más, más general. Claro. Así que el lado oscuro de la fuerza, hoy día vamos a hablar de la magia negra. ¿Y qué es la magia negra? Bueno, la magia negra es se le llama en general a todo lo que sea actos de liturgia mágica. Claro, que son como métodos de que no son aceptados por la sociedad. Claro. Y que se utiliza, bueno, que se dice que es el antónimo de la magia blanca, pero al fin y al cabo es lo mismo. Correcto. O sea, la magia negra se usa para el mal. Sí, podríamos decir que sí. Porque aunque la magia blanca se hace para el bien, pero al fin y al cabo igual produce mal. Así es como el puro nombre lo que cambia, pero al fondo es lo mismo. Exactamente. Y viene de un término derivado de unas sociedades anteriores, por ejemplo, de la época medieval, por ejemplo. De los nigromantes. Nigromantes, o la nigromancia. Lo mismo. ¿Correcto? Que estaba permitida o era prohibida. Por ejemplo, en el caso de la Edad Media era prohibida. Prohibida, o sea, las brujas las quemaban. Exactamente, todos los que practicaban magia negra eran quemados. A la hoguera. Y lo que se pensaba que era magia negra. Claro. Me acuerdo que una vez, creo que fue en esta sección, que hablábamos de la Condesa Bathory. Sí. Que también así, que estaba como con brujas, no sé. No, pero lo que hacía era distinto. En algún momento vamos a hablar de Elizabeth Bathory. Sí, vamos a hablar de ella, porque esa vez el programa estuvo súper entretenido. Sí, a mí me gustó. Esa historia fue la mejor de todas. Sí, lejos. Pero se supone que esta es una magia no aceptada. Es una oposición de los conceptos que es propia de sociedades no totalitaristas y por tanto modernas o contemporáneas. O sea que ahora tampoco se ha aceptado eso. No, nunca ha sido aceptada la magia negra. Bueno, se supone que en algún momento fue aceptada la magia negra, pero tenemos que averiguar más de eso. Solamente Harry Potter se acepta la magia. Exactamente. Y nació de una necesidad de asimilar en una misma sociedad religiones monoteístas de Estado y creencias locales durante el periodo colonial. En las sociedades de acá, occidentales, de ahora, digamos, hay una especie de división que se creó de la magia negra que se llama la magia roja. Porque la magia negra y la magia blanca son lo mismo. Claro. La diferencia es que la magia negra es para el mal y la magia blanca es para el bien. Pero insisto, son iguales. Son iguales. Y se practica. Sí. De hecho, se practica. Aunque mucha gente no crea o no quiera creer tampoco, se practica. Incluso ahora, es más, por el mismo internet, ahora la gente está aprendiendo a hacer cosas más estúpidas. Exactamente. No son del todo... No son grandes cosas, pero... Por ejemplo, existen estos brujos que aparecen en el diario, que dicen se unen parejas. Hay gente que cree en esas cosas. Sí, el tarot. El tarot es magia negra, es magia blanca, eso. No sé si está muy loca, porque igual tiene que ver con el ocultismo. Y al fin y al cabo, todas las magias son... Pero es que en realidad el tarot no hace nada, sino que te predice el futuro. No predice el futuro. O sea, porque ellos mismos te dicen que el futuro, el destino se lo hace uno mismo. Claro, pero en las cartas igual te sale, no en un tiempo más, no exactamente. Pero igual dicen cosas. Por ejemplo, a mi mamá la otra vez se leyó el tarot y... Igual hicieron varias cosas y gracias a eso se hizo una verdad. Bueno, todos sabemos que el cristianismo es contrario a la magia negra y otras prácticas de magia en general. Ellos dicen que muchas veces es un culto al diablo y por lo tanto no cumple el primer mandamiento de la religión católica. Igual en la religión la blanca y la negra. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. No sé, nunca me los aprendí. Pero ese es. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y se supone que la magia negra como que no incumple este mandamiento. Claro, porque igual como que le está ahí tirándole la paralela. Sí, sí. Aparte igual, toda magia es como como decir, es como un ataque a otra persona. Entonces, al fin y al cabo, esas cosas igual se están devueltas y se te devuelven. Bueno, en la mayoría de las sociedades esotéricas se considera la magia negra que aquella que manipula la libertad o la capacidad de elección. ¿Correcto? Y según este criterio existen, como le dije, los rituales para enamorar, por supuesto. Sí, cierto. Pero eso es la magia negra. Y hay una diferencia entre la magia negra y la magia blanca, como hablábamos antes. Bueno, la magia negra es aquella que es usada en perjuicio o daño del mundo. Claro, ¿sabes cómo para hacer mal a las personas? De hecho, el mal de ojo tiene que ver con eso. O el mismo, cuando la gente le pone cositas rojas y una medallita a la guagua. Para que no las ojee. Para que no la ojee. No, eso es como lo mismo que es como, te miro feo y vayan a hacer choque. No sé. Es para evitar esas cosas, que también en el fondo yo creo que no. Pero no sé, yo no creo que exista eso, porque en ese caso la medalla roja sería como un amuleto. Uh-huh. O sea, no es una medalla roja, es una medallita con una cintita roja. Por eso, es un amuleto. Igual, los amuletos son para protegerse de cosas así. Sí. Qué loco. Y dicen que, por ejemplo, si tú vas ahí donde la guagua y le decís, ¡ay, qué linda la guagua! Y en realidad tú estás pensando lo contrario, tú podías ojear esa guagua. Dicen. No sé si será verdad, no creo. No sé. Oh, me acordé de un dicho de mi abuelita. ¿Qué dice tu abuelita? Mi abuelita, cuando hacía merengue y empezaba a batir el huevo, decía, no lo mirís, que si no, no va a subir. Son cosas de... cosas y llama la atención, porque donde estás girando, tú te ponías a mirarla esta. Y era como que se enojaba, no lo mirís, no lo mirís. Y más ganas te dan de mirarlo. Y según ella, no subía el huevo. El merengue, así, para que se hiciera. No, pero esas son cosas que ya quedan así como eso de pasar debajo de la escalera o cruzarse con un gato negro. Mentira. Falso. Eso sería el lado oscuro de la fuerza, señoras y señores. Ajá. Vamos a ir con un tema. Ah, nos vamos a ir con Megadeth. Este tema va dedicado para nuestra compañera Dani Metal. Ajá. Esto es Megadeth de Disintegrators. Wow. Vamos a ir con eso entonces. War Metal Radio, war-metal.com. Kicking it. vamos a poner otro. Pero antes les vamos a recordar el correo, que es radio@warionmetal.com, y la página también donde nos pueden escuchar, que es warionmetal.com. Escúchenos ahí. Claro, escúchenos ahí. ¿Y nos vamos con otro tema, po? Ya, pues bacán. Ya. ¿Qué tema me voy a poner ahora? Ahora te voy a poner un tema. Hola, Fefi. Uy, qué pesado. Bueno, esto es un tema de Uncle Tom Angel Reaper. Uh-huh. Y este tema se llama Skip Came Beer of Hawaii. Es súper fácil pronunciarlo. Sí. Vamos a ir con eso entonces, cita Fefi. Yeah. War Metal Radio, war-metal.com. Yeah. Los sonidos más extremos del planeta están aquí. War Metal Radio. Meine Braut, die heißt Marianne, ist mit 12 Jahre verlobt. Sie hätte mich so gern zum Manne, sie hat schon mit Klage gedroht. Die Hochzeit wäre längst schon gewesen, wenn die Hochzeitsreise nicht wär. Denn sie will nach Hawaii, ja, sie will nach Hawaii, und das fällt mir so unsagbar schwer. Es gibt kein Bier auf Hawaii. Sie mit nach Pilsen führen, tja, dann wär mir schon längst ein Paar. Doch all meine Bitten und Schwüre verschmähte sie Jahr um Jahr. Sie singt Tag und Nacht neue Lieder von den Palmen am blauen Meer. Denn sie will nach Hawaii, ja, sie will nach Hawaii, und das fällt mir so unsagbar schwer. Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier. Escuchas War Metal Radio, www.warmetal.com. Señorita Fefi, bueno, yo quiero decirle que no soy muy asiduo a leer cadenas de correo electrónico, pero me ha llegado una que me ha llamado la atención. ¿Qué te llegó? Me llegó una cadena. ¿Pero de qué? Es una supuesta estafa. Chan. Y la vamos a leer porque yo quiero que la gente me diga si en realidad es verdad o no. Leal. Vamos a leer esto entonces. Dice: queridos amigos, no soy alarmista ni propenso a enviar mail porque sí. porque esta es una experiencia personal que deben tener en consideración. Se trata de una estafa de la que he sido víctima y que están realizando en estos días, en la que han caído como 6 santiaguinos. La operación la realizan en el estacionamiento del Jumbo y así funciona el engaño. Dos chicas muy lindas entre 18 y 20 años se acercan al auto mientras estás cargando en la maletera las bolsas de las compras. Entonces empiezan a limpiarte el parabrisas con esponjas, haciendo salir disimuladamente uno de sus senos de sus apretadas poleras. ¡Oh my God! Cuando al final, para darle las gracias, intentas darles una propina, ellas la rechazan y te piden a cambio que la lleves al estacionamiento de arriba del Jumbo. Si aceptas, subes y se sientan en los asientos de atrás. Mientras manejas, empiezan entre ellas a hacer juegos lépicos y otras porquerías. Cuando llegas al estacionamiento de arriba, una de ellas, haciéndose la agradecida, se sube en el asiento de adelante, te baja el cierre y te empieza a hacer sexo oral. ¡Oh my God! Mientras la otra, sin darte cuenta, te roba la bolsa del pan y los yogures. Con este ingenioso sistema me robaron la compra del martes, el miércoles, dos veces el jueves, el sábado pasado, hoy por la mañana y posiblemente mañana por la tarde. Él era un adicto, entonces. Era un adicto a este tipo de estafas. Y a mí me gustaría saber si es verdad, porque a 2 cuadras de mi casa hay un Jumbo. Así que yo, permiso cita Feki, pero yo me voy al Jumbo. Ya. Voy a comprobar si es verdad. Después del tema, vení y nos contéis si es verdad. No voy a ir. En realidad me voy a quedar acá. ¿Pero usted cree que será verdad algo así? No sé, no creo. O sea, si son miles ladronas, yo creo que sí. Pero no, yo creo que fue. O sea, una invención del que hizo la cadena. ¿La harían por unos panes y unos yogures? No. Oye, yo la otra vez. Ya, dilo. Es que la otra vez me encontré una bolsa de pan con jamón en la micro. ¿La dura? Sí. ¿Estaba intacto? Sí, estaba recién comprado. Y fue que agarré la bolsa, porque me subí a la micro, de estas micro amarillas de que llegan al metro. ¿Ya? Me subí a la micro y había un amigo y me echa la talla y me dice: oye, ¿por qué andas dejando las compras aquí? Y yo miré al asiento y había una bolsa. Y dije: oh, una bolsa. Y me dijo: hoy parece que tiene pan adentro. Y digo: uy, a ver, agarro la bolsa, la veo así, pues tenía pan. Ya, y entonces echando la talla y todo, doy vuelta a la bolsa y tenía una bolsa con jamón. Ya, y mira la bolsa, bacana, así sola ya era mi mamá para la 11. Y después ya llego a mi casa y digo: mamá, y me dice: ¿qué? Con el esfuerzo de mi trabajo, que trabajo, compré la 11. ¿Qué compraste? Pan con jamón. Y mamá: ay, qué lindo, y me abraza así. Después lo dejo encima de la mesa y le digo: y ahora la verdad, me lo encontré en la micro. Oye, pero qué cuático, te encontraste una bolsa con pan y jamón. Sí, y estaban ricos. Y después ya llegaron unos amigos a la casa así, y este que estábamos viendo el partido de Chile con Ecuador, y ahí estábamos comiendo pan con chancho. Así que, no sé. ¿Para qué robar si te los podía encontrar en la micro? Ahí está la moraleja, ¿ves? Ahí está la moraleja. No robes, busca no los robes. Micros. Y no andes estafando a la gente de esa manera. Claro. Le vamos a poner el mute al notebook para que nos suene. Uh-huh. Pero igual vamos a ver vamos a ir a esta sección que se llama, Cita Fefi. Pelando lo visual. Pelando lo visual, ¿de qué se trata esta sección? Ya, empezó. No, esta sección ponemos videos. Uh-huh. Y ahí del video empezamos a comentarlo y después lo ponemos para que lo escuche. Onda, ponemos videos entretenidos, casuales. No casuales, sino que nosotros comentamos los videoclips. Esto es comentario de videoclips. En vez de comentar películas, comentamos videoclips. Y tenemos un video que es antiguo. Antiguo y conocido. Y ultra conocido, es el más conocido. Modern Art de Satírico. Pero la característica que es la versión uncensored o sin censura. Okay. O sea, sin cortes ni nada. Incluso hasta la letra y abajo. Está subtitulado. Uh-huh. Lo encuentran en YouTube por Satyricon Modern Art Uncensored. Así que, bueno, ahí empieza tal cual. Pero ahí ya empiezan las imágenes prohibidas, que no aparecen en el video. Claro, que es la niña rusa que aparece en todos lados, pero esta vez sale desnuda. Al cero, totalmente. Desnuda, así como Dios la manda al mundo, exactamente. Y con un poquito de sangre ahí en los senos. Claro. Oye, ¿quién es ese? No sé. Mira, sí sé. Lo vamos a decir. En el minuto 58. En los 58 segundos aparece un tipo que yo no sé quién es. Él era otro integrante satírico, pero... Que ya no... Lo primero, ya eso no duró, existe. Pero ya no existe. Bueno, el video empieza tal cual. Ajá, así con el hacha que rompe la cruz. Uh-huh. Y bueno, esas imágenes no las había visto. Incluso hay unas partes donde sale el humito, así, sale Satyricon. Esas partes igual, hay partes que no están en el video normal. Uh-huh. Esa la mira corriendo. Con... casi en pelota, ¿verdad? Es como un pijama así, sí, de fantasma. No, y es transparente. Claro. Este video dura 7 minutos 38. Claro, y tiene una intro. ¿Tiene? Que el video normal no tiene tampoco. Uh-huh. Sale Satyricon como gritando y sale ese personaje X. Extraño, el que no sabemos quién es. Claro, sale Frost también. Y después... ¡pam! ¿Cuánto dura el video oficial? Como 6 minutos, algo así. 6 minutos. Sí. Igual tiene una intro que es una foto de Satyricon, ¿no? O sea, vamos a estar 7 minutos comentando este video. Puede ser. No, está bien. A mí me entretiene hacer esta sección. Uh-huh. Y ahí aparece ese Satyricon, ¿cierto? Ajá. Y aparece gritando así como para el cielo. Claro, así como para arriba. Y sale con su hacha. A mí me gusta este video, ¿sabe por qué? Porque es como que representa lo que Satyricon quería mostrar en algún momento. Sí. Es mucha maldad este video. Sí, ahí están como haciendo como un ritual, porque hay como un círculo de fuego. Uh-huh. Y están ella ahí levantando algo. Algo que son unas cadenas. Están como unidas por cadenas. Están como encadenados. Debe ser como no estaban encadenados en el cielo. Es un ritual satánico. Yo lo veo así con una loca. Bueno, y hay que reconocer que la letra en español... Yo nunca había visto la letra en español. ¿No? O sea, habían algunas cosas que sabía que decía, pero no nunca la había visto entera así como en español. Y ahí sale la cara de él así. Oye, que Frost. da miedo sí. El Frost. Sí, porque ahora ni siquiera se pinta, ahora sale con su cara fea al mundo. Oye, ahí estaba Rusia. Sí, o sea, que es Rusia. Es rucio y después después se tiñó el pelo negro. Sí, y ahora está rapado. Ahora está rapado. O sea, con un poquito de pelo, pero antes está rapado al cero. Ay. Y ahora tiene el pelito así, cortito. Se ve tan feo. ¿Tú crees que se veía mejor con el pelo largo? Con el pelo largo y negro. Sí, las imágenes que consagran tu... espérate que... Sí, voy a leer eso. Las imágenes que consagran tu trono se han ido. Y ahí aparecen los tres como en un círculo de fuego. Los líderes del mundo tienen un futuro adormecido. Pero estos son partes de la letra de la canción. Exactamente. El hacha como que aparece mucho en el video. Sí, porque en cualquier momento vas a sacar el hacha por la pantalla. Y te matas. Pero la letra está como muy dirigida así como... Es como una oración a Satán. Sí, es como un credo. Un credo. Pero más bonito. Ahí está la chica, la que tiene cara de vikinga. Está... Oh. Bueno, esa escena no sale en el video, obviamente, no. Porque es como sexual. Sí. Está entre sexual y malévola. Ahí sale la tipa así como hincado, con sangre en el hombre que le escurre por abajo, por donde el ombligo pierde el nombre. Y sale esa tira ahí. La languetea. La languetea. Está rico el queso. Sí, está rico el queso. Tenía buen sabor. A lo mejor era hipo. A él le gustaba el ají. Y la mina el video, en toda la escena, la misma cara. ¿Sí? Cero expresión la mina. Es que a lo mejor le dijeron, no, sabes que no tenés que reírte ni llorar ni nada. Tú pone tu cara. Tú eres tú nomás. Sin tú no expresión. Eres una cabeza. Eres un pedazo de carne. Claro. Está la humanidad. Y está mi Están haciendo como la oración. Uh-huh. Y ahí aparece ella como difusa. Uh-huh. Está bueno ese cambio de luces, sí. Es como entre rojo y amarillo. ¿La de F? Sí. Frost. Frost. Estaba viejo, está viejo el Frost. ¿Cuántos años tiene? No sé. Unos 30 y algo. ¿Sí? Bueno, ahí teníamos el Mother North. No creo que queramos comentar los 7 minutos. No, así que... ¿para qué latear? Sí, pues ¿para qué vamos a andar lateando a la gente? Sí, igual decimos la parte que a todos le interesa, que sí, sale la mina bailando totalmente pelota. Ahí sí. Cuando está... Desnuda, no en pelota, desnuda. Sí. Esa parte que todos dicen, no, ¿por qué lo tapan? No, ahí está. Ahí no, no lo taparon. Desnuda. Vamos a ver otro video. Este video es como más para salir de lo... de la maldad de Satiricón. Esto es todo lo contrario. Claro. Es como tierno, agresivo. ¿Cómo se llama el tema? Más. Ese es. El claro. Tema se llama Cleveland Steamer. Y es de una... bueno, aparece una serie japonesa que ni siquiera sé, de animación japonesa que no sé cuál es, pero salen unos tigritos. Claro. El papá tigre, la mamá tigre y el niño tigre y le enseñan a hacer pipí. Y está sentado y con la todo, están como bailando. ¿Le hacen barra para que haga pipí? Claro, y él como que, oh, si usted decide hacer pipí, ay, hace pipí. Y ahí hace pipí. Celebran. Y todos celebrando. Hasta la taza celebraba, ¿viste? Tiene ojo en la taza. Es una taza con ojo y con boca. No, que mío, yo no sé tener un baño así. Pues no me mordé. Es un video muy corto que dura un minuto tres. Y ahí él dice, ah, tengo ganas de hacer caquita. Claro, y sale un mojón bailando así como avisando que viene. Así como, ahí voy. Claro, y ahí de le nuevo hace... se siente en la taza con ojo. Y los papás le celebran así con las manitas. Existía esa talla de que decían, ¿y qué crees que vaya contigo al baño a hacerte barra? ¿Usted creía que era imposible que alguien fuera a hacerte barra al baño? Claro, el niño se caga y le sale un globito así como con chaya. El papá le limpia el pota al tigre y ahí tira la cadena y se termina el video. Lo más cuático era que la caca celebraba también. Claro, también. ¡Oh, sí! Oh, ¡Salí! Del baño. La banda se llama Rompe Pro y es una banda... Greencore colombiana. Y vamos a ver otro video de Rompe Pro que se llama Los cuentos de los hermanos Grimm. Hansel y Retrete. ¿Y Retrete? Sí. Vamos a ver el video entonces. Vamos a tener. Estamos copiando, pegando en YouTube, así que Ajá. Ténganos paciencia. Pero ustedes van a escuchar los temas después de eso. Ese es. Ya. Y con lírica, porque hay gente que no entiende lo que dicen los gringos. Bueno, ahí salen ellos con sus máscaras y sus cosas. Sí, todos tienen máscaras. Y ahí viene el precioso abriendo un libro y sale un gato peludo, hermoso el gato. Ah, por cierto, tengo 9 gatos para regalar. El que quiere gatos, por favor, que diga, por favor. Ya, si quieren un gato, hablen con la cita Fefi. Sí. Y ahí aparece el cuento de Hansel y Gretel, se supone. Claro. Pero Hansel era caníbal. Claro. Y Retrete era un retrete. Era un retrete. Que claro. Se comió a su esposa mientras se lo metía. Esa, claro. Todo, como que todos celebran esa frase. De hecho, si tú ves los comentarios abajo del video de YouTube, todos celebran esa frase que es de culto. Es de culto, claro. En este tema. Claro, aquí esto se trata de que Hansel y Retrete van a buscar a la bruja heroína. Para que les dé droga. Y Hansel y Retrete. Ah, claro, a Hansel y Retrete. Y, el coro dice, vómito, semen del pequeño Hansel en los retretes se unía. Extraño. Y literalmente es un retrete. Claro, es un retrete, es un baño así como de cartón con ojos. Y que va junto a Hansel en su aventura. Claro. Y eso tiene unas máscaras bien cómicas. Hay uno, el bajista tiene una máscara de lobo. De lobo. No, el guitarrista es de lobo. Y el otro es de gato. Es de gato. El batero es como de bruja. Parece que es la misma bruja, la misma máscara de la bruja heroína. Sí. Y la batería es bonita porque es como armada así como de bosque. Bueno, esa es la esencia de la banda. Claro. Así que, bueno, vean el video en YouTube, se lo recomendamos porque es bastante bueno, es bien gore. Chistoso. Y es chistoso, ¿qué quieres que te diga? Y la canción igual es buena, ahí la van a escuchar. Y aparte que yo al principio dije, ¿esta weá en serio? ¿Va en serio esta banda, cierto? Y tú te preguntás si en realidad van en serio. Y sí, van en serio. Es una banda con ese tipo de letra, ese tipo de estética. Claro. De hecho, las letras de las canciones tienen que ver con cuentos. También está la Cenicienta, uh-huh. La Perricienta. Está la Caperuputa y el Lobo. Ya. Y entre otros temas que igual, pues, creo que sacaron un EP nuevo o algo así. Uh-huh. Entonces hay más canciones. Así que escúchenlo, Rompe Prop, a ver si lo encuentran por ahí en algún blog. Uh-huh. Y vean los videos en YouTube, que están re buenos. Pelando lo visual se llamaba esta sesión, ¿cita, Fefi? Aquí todos los videos buenos, extraños, de todo lo que sea. Nosotros vamos a comentar videos extraños. ¿Cita, Fefi? Hemos llegado al final de nuestro programa. Oh. Aquí se acaba War Metal Radio. Pero pronto volverá. Ya volverá en una semana más. Claro. Así que tienen para escuchar toda la semana, pues tienen dos programas ya. ¿Mm? Ustedes lo pueden bajar. Espérate, le voy a bajar el volumen porque me escucho con eco. Ahora sí. Pueden bajar los dos programas para que lo escuchen. Claro. Y más encima pueden bajar los temas que están aquí abajo de nosotros, no en el suelo, sino que en el player, en la parte de abajo de los programas. Abajo de los programas. Ahí está. Ahí lo viste ahí. Sí. Ya, no, después lo comentamos. queremos saludar a toda la gente que nos escuchó. Queremos darle las gracias. Ajá. A todos los War Metal fanáticos, o los Warriors, como le dice Don Enzo. ¿Los cuántos? Los Warriors. Claro. Que una vez nos mandó un correo así diciendo: hola, Warriors. Y éramos todos los Warriors. Está bien, Warriors. Sí, los Warriors de War Metal. Está bien. Así que a nuestros amigos Warriors les damos las gracias. Ajá. A nuestras amigas las Warriors también. No, mentira. Las seguidoras de War Metal. Que no se malinterprete el dicho. Sí, sí. Si no, nos van a censurar de nuevo. No. Mandemos saludos. ¿A quién? Tú primero. Ya, yo quiero mandarle saludos a Danielita allá en Arica. Quiero mandarle un besito. Daniela, te quiero mucho. Hiciste ponerme rojo. ¡Qué bochorno! ¿De Arica, sí. ¿De allá en Arica no escuchas también? Sí. Bueno, después te voy a contar la historia. Ya. ¿Qué más? Quiero mandarle saludos a todos mis compañeros de la universidad que escuchan el programa. A Cristóbal Tapia, que dijo que el programa era una basofia, pero igual lo escuchaba. ¿Una qué? Una basofia. Sí, qué pesado, es cierto. No, pero igual le mando saludos a Cristóbal. Buena onda, Cristóbal. Se nota que escuchaste el programa. Claro. Sí, porque en aquel sería que lo tratara mal sin que no lo escuchara. Obvio. ¿Y usted qué, a quién quiere mandarle saludos? No, a mis guachines de siempre. Sergio, la Fefi te quiere mandar saludos. Ah, sí, lo voy a decir igual. Nada, no, bueno. Dile que lo escuche. Sí, se lo escucha. Lo tiene que escuchar. Si no, lo apuntáis con una pistola para que lo escuche. No, hay tabla. Ya, pues despedimos el programa de hoy y nos vemos el próximo lunes. Hoy día lunes 26 de octubre. Se acaba el capítulo número 2 en su formato podcast. Pero pronto volverá. Sí, pronto volverá la próxima semana. Sí. Nos vemos. Esto fue War Metal Radio. Sayonara, se finí. Sí, estamos terminando. ¿Dónde estás tú? En tu casa. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo lo hacemos? Sibo, ¿por qué no vais para allá? ¿A qué hora? ¿A las 9? Ya. Ya, pues, nos vemos. Dile te amo. Nah, pues si me levanté tarde. Dile que lo amáis. Ya, chao. ¿Qué? Ah, sí. Sergio, la Fefi dijo que te ama. Ya. Ya, chao. ¿Ah? ¿Qué? Ya. ¿Cómo que loca? Ya. ¿Estás loca? Pues. No estoy loca. Ya, chao. ¿Y por qué estoy grabando? Pero Fefi, ¿sabes que no podía escribir esa cuestión en la pauta? Po? ¿Qué cuestión? ¿Escribiste algo así como de sexo? ¿Tú querías hablar de sexo en el programa? No, nadie ve. Pero si yo lo vi, pues Fefi, no podía escribir esa cuestión. Estoy leyendo mi diario de vida. Ah, ¿tu diario de vida? Sí, era? Sácalo. No era la pauta entonces, era tu diario de vida. A ver, vamos a ver, ¿qué dice? Oh, Fefi, no puedo creerlo. ¿Qué? ¿Por qué escribí eso en tu diario de vida? Porque en mi diario de vida, vos. Es que tú escribís lo que... Bueno, sí. ¿Escribís tus aventuras sexuales? O sea, podríais ser como la Corinthe Yao. Hoy estoy que me cago. ¿En serio? Sí. ¿Aprieta? Pero, no, es que me quiero tirar un pedito, ¿po? Ya, dale. Ya, pero no, mejor no, porque... Ahí, ya, espérate, voy al baño, espérate. Pero Fefi, déjate de tomar, si yo te dije que no tomara y cuando hagamos programa. Pues sí, un poquito nomás. Pero pucha, ¿qué? Pero no, pues no podías estar tomando. Mira, si te estáis tomando un ron entero. Toma conmigo. No quiero. Ya, si tú sabes que yo no tomo. No. Sí. No. Yo no quería, porque yo no quería, pues Fefi. Igual estáis curado el otro día. No, sí. Como el otro día estaba curado. También. Porque no le echaste ni Coca-Cola a esta cuestión. No, pues rompe la mano. Rompe la del Caribe. ¿Y así se toma? Sí. ¿Así a capela? Sí. Puta, tendría que haberle comprado una spray por último. No es que después cuando tomas ron con Coca-Cola te da churrete. ¿En serio? Sí, no sabía y eso. No, es que yo soy estética. ¿Soy estética? Sí. Igual que mi mamá. Oye, ¿hay que atrancar alguna vez o no? Sí. ¿Sí? ¿Y tú? Sí, también. Pero así como unas semanas. ¿Ya? Sí. No, también me pasa. Hago caca de día por medio. Oye, ¿y fuiste al Jumbo? Sí, fui al Jumbo. ¿Encontraste las minas? Sí, pero es que yo fui en moto. Entonces se subió una adelante y una atrás. ¿Y te robaron las compras o no compraste nada? No, sí, mira, compré como un kilo de pan y compré dos láminas de queso. Para que se hicieran un pancito, por último. Claro. ¿Y te robaron las cosas? Sí. ¿Sí? Sí, dejé que me robaran a propósito. Ah, ¿y qué te hicieron? Ah, pero ¿qué querés que te cuente acá? No sé, pues. No, pero fue como que fui y volví, ¿cachai? Ah. Y además como iba en moto... Al aire. Sí, pues ¿qué me iban a limpiar? Me limpiaron la parte de adelante, ¿no? Ah. Qué bochorno, Carlos. Qué bochorno. Pero fue rico, sí. Me gustó, sí. ¿Sí? ¿Va a ir de nuevo? Sí, voy a ir de nuevo. ¿Y nos preguntaste si tenían un mino por ahí? Ah, no sé si habrá alguien limpiando vidrio allá. ¿Querés ir a ver? Ya, pues. Ya, vamos. Ya, vamos.